sigue en su cargo. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Claro, no encontraste ningún tipo de respuesta. No. ¿Vos crees que por algún trabajo específicamente o algunos trabajos tuyos específicos empezó todo este tema? Yo relaciono todo con el allanamiento que sufrí el 1 de enero del 2000, porque, bueno, fue un allanamiento violento, arbitrario, aparentemente por error. Digo aparentemente porque en este país a veces tenemos grandes sorpresas. Claro, en tu casa fue eso, ¿no? O sea, no encontraron nada de lo que decían buscar. Uh-huh. El Grupo Halcón, la Brigada de Lomas, al mando del comisario Franchotti. Uh-huh. A partir de ahí, bueno, yo empiezo a tener amenazas cuando hacemos las denuncias correspondientes. Cuando empezamos a escribir diferentes artículos, cuando descubrimos que el mismo personaje es el que dirigía el operativo en la llamada masacre de Avellaneda, el acusado de haber asesinado a Maxi y a Darío, bueno, hago esa denuncia. Uh-huh. Recuerdo a todo el mundo, a todos los organismos, lo que nos había ocurrido con esta persona el 1 de enero del 2000, y recrudecen las amenazas. Entonces yo tengo que relacionar todo. Claro. Y si este personaje trabajaba acá, el libre albedrío, siendo que hace invasión jurisdiccional, porque nosotros pertenecemos a la Departamental de La Plata, quienes decían no tener ningún tipo de notificación de ningún operativo, de nada. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Uh-huh. Siendo que funcionarios municipales no quisieron atenderme, no quisieron hablar conmigo jamás, bueno... Este personaje también está vinculado a alguien que es de la zona y que ahora está en la CIDE, ¿no? Como Oscar Rodríguez. Claro, claro. Esas son las conexiones, digamos, que uno puede ver y que están investigadas. Que, bueno, después se supo por otra investigación periodística de colegas que hubo llamados telefónicos entre estas dos personas. Claro. 3 días antes, incluso el día del operativo de Avellaneda, del 26 de junio. Uh-huh. La conexión existe. Totalmente. Y tienen que dar explicaciones. Eso es lo único que yo quiero, que expliquen y que a mí me digan qué es lo que está pasando. Claro. Y la historia con este asilo en España, ¿cómo va a ser? Bueno, es algo bastante complicado y difícil. Uh-huh. Haber tomado la decisión y que se otorgue el asilo, porque nuestro país está en una lista de países democráticos, me dicen. Claro. Entonces es muy difícil. Uh-huh. El tema es que a partir de todo lo que está pasando, de todas las denuncias, de amnistía que lanzó su acción urgente, de comisiones que se están formando en el exterior y están poniendo los ojos en lo que está ocurriendo en derechos humanos en Argentina. Uh-huh. Y a partir de ahí creo que va a haber grandes cambios en ese sentido, porque realmente esto no es una democracia, es una risa. Y esa es una opinión muy personal. Claro. Clara, ¿y te hay alguna fecha ya planteada? No, es un trámite largo, así que hay que hacer. Sí, en realidad debería ser un trámite urgente. Uh-huh. Nosotros ya estamos en la última etapa. Hemos recibido mucha solidaridad, muchos apoyos de todos los organismos más importantes del exterior y de nuestro país también, la Asociación de Periodistas. O sea, está todo encaminado. Ahora tenemos que esperar que el Estado español, que también tiene sus problemas internos hoy con la guerra y todo, a ver qué deciden ellos. Uh-huh. Sería el primer caso, ¿no?, de un periodista argentino, por lo menos en democracia, que sí. Pide asilo a otro país. Es el primer caso, sí. Se sentaría un precedente que, bueno, yo espero que se cumpla, sí, porque sería muy importante. Clara, te queremos agradecer mucho la comunicación y, bueno, a ver si nos podemos comunicar a ver cómo sigue tu historia. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias. Era Clara Brito. Un poco más la historia. Inés, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo andás? Conversar con Guillermo Mastrini, que es docente de Políticas y Planificación de la Comunicación de la UBA, de la carrera de Comunicación Social. Guillermo, buen día. Desde acá, desde la tribu, Guillermo Rossi y Rodrigo Tornero, te saludamos. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, bien. ¿Cómo es esto que se armó tanto despiole con estos dos decretos, o si se quiere, con el último de los decretos? Sí, en todo caso, cabría decir que el despiole público se arma con el último decreto, porque los medios tienen la capacidad de instalar, de los grandes medios. Yo el matiz que le daría a lo que usted está diciendo, y yo no estoy seguro de que se haya aprobado el primer decreto, o sea, está, desde mi punto de vista, está todavía a punto de ser firmado, pero no fue firmado la prórroga. Pero más allá de eso, digamos, ahí, digamos, la discusión que planteaba, digamos, la continuidad de 10 años de las licencias sin ningún tipo de discusión ni de justificación, no se transforma en ningún debate público, porque por supuesto es silenciado por los que tienen intereses en que esto no trascienda, es decir, los propios grandes medios de la comunicación, mientras que en el segundo caso potencian toda la discusión y lo llevan a todo, a todos los medios, digamos, su sí, repudio, ¿no? Es decir, firmado... en primer lugar, lo que plantea esto es la capacidad de los medios de instalar o no un tema, ¿no? Frente a dos decretos parecidos, o sea, o de la misma temática o en la misma línea, uno es ignorado, es dejado de lado, es ignorado, y el otro es puesto en un lugar central de la discusión. Ahora bien, el otro tema es que el decreto, el de la polémica, digamos, en realidad es una modificación pequeña de lo que ya existía en la ley, aunque tiene consecuencias importantes, ¿no? ¿Cuándo se terminan las licencias de los canales o radios grandes? ¿Cuándo se les terminaba, más allá de la prórroga que había extendido el gobierno? Esto es variable según la fecha en que fueron otorgados. Ajá, en concreto, para los canales importantes de Capital Federal, el Canal 11 y el Canal 13, la licencia terminaba en el 2004. Recuerden que se privatizaron en el año 89 y la licencia era por 15 años. Estábamos muy cerca, digo. Estábamos cerca, sí. Igualmente ellos tienen la posibilidad de pedir una prórroga por 10 años. Acá hay un tema que se discute y es el siguiente, que es que en principio no pueden presentarse la renovación las empresas que estén en convocatoria de acreedores. ¿Cómo sería el caso de Canal 13, por ejemplo, alguno de los grandes multimedios? Claro. Ahí hay una pequeña, digamos, ahí está un poco la explicación del porqué de estas, digamos, vericuetos que se hacen de prorrogar. Ahora, hasta más allá de esto, la prórroga lo que supone es no discutir quiénes pueden ser licenciatarios y quiénes no por los próximos 10 años, porque claro, es prácticamente que anula la posibilidad de rediscutir el mapa comunicacional por 10 años, ¿no? Y además sin ningún fundamento, por otra parte. Claro, como se viene anulando también esta discusión hace más de 25 años, porque tenemos que tener en cuenta que la ley que rige los medios de comunicación, la 22.285, es todavía una ley de la dictadura, ¿no? Absolutamente, sí. Ahí también es interesante, ¿no? Si bien la ley formal sigue siendo la de dictadura, ha tenido tantas modificaciones que ya casi queda poco de aquello. Lo que pasa es que, como las modificaciones fueron hechas por decreto de necesidad y urgencia, sobre todo en la época del gobierno de Menem, estas modificaciones en general, en casi todas sus líneas, han tendido a permitir que se incremente la concentración de la propiedad de los medios y no a discutir política de comunicación democrática. Entonces, se da la paradoja que la actual ley, digamos, el actual cuerpo legal, la ley con sus modificaciones, es peor que la ley de la dictadura. La democracia tal vez tiene esa deuda, ¿no? De que no solo no pudo reformar la ley de radiodifusión, sino que empeoró. Además tuvo el particular honor de empeorar la ley de la dictadura, que era bastante mala, por cierto. Guillermo, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con, digo, ¿puede el Ejecutivo, digo, tiene facultades en el caso de estos últimos dos decretos para firmarlos? Digo, pregunto esto porque en este país, viste cómo son las cosas, que, digamos, se puede llegar a esperar o puede llegar a suceder cualquier tipo de cosa. Digo, ¿tiene facultades el Ejecutivo para extender, en este caso, a los licenciatarios por 10 años más justamente, como lo hizo. Mira, yo entiendo, no soy abogado, esto seguramente un abogado te lo podría explicar mejor que yo. Yo entiendo que es complejo en el caso de las modificaciones a la ley, no tanto de las licencias, ahora te lo explico. Modificar la ley por decreto, dado que está debajo, claro, en el estatuto, en la pirámide jurídica, sí, ¿no? El decreto presidencial está debajo que una ley. Sin embargo, hay una interpretación de la Corte Suprema, a partir de la reforma constitucional del 94, que ha habilitado estas modificaciones de la ley a través del decreto de necesidad y urgencia, que ya se vienen haciendo desde, insisto, desde la época de Menem. O sea, en esa parte es legal. Ahora, recuerden ustedes que las licencias son otorgadas por decretos presidenciales. Claro. Es decir, no son el otorgamiento en sí de licencia no es una ley, sino es un decreto presidencial, con lo cual sí podría ser más fácilmente prorrogado por otro decreto presidencial, digamos, porque está a la misma línea, en el mismo nivel de la pirámide jurídica. ¿Qué análisis haces vos de este segundo decreto que estaría habilitando a municipios y a las distintas gobernaciones a tener, bueno, canales propios, AMs y FMs? Sí, mira, yo creo, en primer lugar, más allá de la circunstancia y el contexto en el cual se da, ¿no? Digo, proyectándolo a lo mejor hacia adelante. Mira, yo diría que lo que conviene en este caso es, primero, señalar bien cuál es la diferencia que hay, porque entre cómo estaba el artículo 11 y cómo queda ahora. Claro, pues, y en segundo lugar, intentar hacer un análisis de cuál es la fijación. Para que sea una idea, el artículo 11 decía o permitía a los estados provinciales tener una radio y una radio de AM y una radio de FM en aquellos lugares donde no hubiera radiodifusión privada. Claro. Salvo en los casos que ya tuvieran, digamos, por ejemplo, si el estado cordobés tenía ya una radio, aunque la dejaban tener, pero no el estado de, por ejemplo, si la provincia de Chubut no tenía radio, no podía poner, salvo si había ya actividad privada en la provincia de Chubut. Claro. Eso es lo que decía, es lo que se agrega ahora. Se quita el requisito de que la actividad privada, o sea, no puede prestarse si la actividad privada ya está presente, y además se le permite a los estados provinciales tener un canal de televisión. Los municipios tener una radio FM. Esto es lo que se agrega en términos de propiedad. Lo demás ya estaba. O sea, se les permite a los estados provinciales tener un canal de televisión y a los municipios una radio FM. Ahora bien, yo encuentro aquí tres entradas para explicar este fenómeno. Por un lado, tenés el discurso de gobierno. El discurso de gobierno se basa en que hay que estimular la televisión, sobre todo considerando que en muchas provincias no hay acceso gratuito a contenidos televisivos. Es decir, la gente solo para acceder a contenidos televisivos, solo puede hacerlo apagando un sistema de cable. Es decir, el argumento es que el promover la radiodifusión provincial estatal va a asegurar que la gente pueda acceder gratuitamente a la televisión, cosa que hoy no se garantiza. Ese es el discurso del gobierno que utiliza para justificar este decreto. Si me permiten hacer una inferencia de cuáles son los verdaderos motivos del gobierno, yo lo vincularía más a la segunda parte del decreto, sí, que es que aquella que permite que los municipios tengan FM y que está vinculado a permitirle principalmente a los municipios del conurbano bonaerense desarrollar FMs de los municipios, ¿no? Es decir, no es casual que el director del CONFER, Caterbetti, que es un conocido militante peronista del conurbano bonaerense, pague de alguna manera antes de irse a el conjunto de los intendentes peronistas la instalación de una radio. La instalación de una radio, o sea, no es que paga la instalación, pero le da el permiso que para el que ahora carecían, ¿no? Ese es yo creo que la verdadera motivación se encuentra más en este punto que en el argumento público que han fijado, aunque el argumento público no carece de validez, ¿eh? Claro, o sea, no lo descarto plenamente. Que de todas formas, Guillermo, discúlpame, de todas formas sería el permiso precario y provisorio, ¿no? No. Sería una habilitación. Ahí es una licencia, o sea, a partir de esto pueden tener una licencia plena, digamos, de FM, ¿no? Permiso precario, digamos, los municipios. Los municipios tienen una licencia más, se crearía una nueva licencia para los municipios para operar en frecuencia modulada. Una licencia, digamos, como la que tiene cualquier FM comercial, ¿no? Otorgada por el Poder Ejecutivo, o sea, uh-huh. plena. Uh-huh. Y en tercer lugar está el argumento de los empresarios de cómo se, de cómo vienen a, cómo el gobierno hace esta cuestión que atenta contra, digamos, el desarrollo de los medios privados, porque, como ustedes decían en la introducción, estos nuevos medios van a competir con los medios privados en la disputa de la publicidad. Es decir, se quejan de una competencia del Estado en relación a su actividad original. Y esta gente no quiere competir, digo, en ningún ámbito. ¿Perdón? Digo que esta gente no quiere ningún tipo de competencia en ningún ámbito. Sí, evidentemente hay un intento de no tener otras voces. Yo no creo que la competencia por la pauta publicitaria sea tan importante, no, porque son claro. mercados distintos. Absolutamente. Lo que sí, evidentemente, puede haber una disputa por la audiencia, ¿no? Es decir, puede llegar a restar esa audiencia. Y evidentemente lo que sobre todo no quieren es ningún avance del Estado sobre políticas de radiodifusión. Claro. Entonces, eso creo que es lo que determina el verdadero motivo de los empresarios, en todo caso, de su queja, ¿no? Es decir, discutir políticas de comunicación que tengan que ver con una acentuamiento de la participación del Estado en la radiodifusión no va a ser aceptado de ninguna manera por las cámaras empresariales de medios. Claro, Guillermo, una última preguntita. ¿Qué pasó con el tema este del plazo de 90 días hábiles para poder, bueno, de alguna forma regularizar el espectro radiofónico para luego poder modificar las, las leyes en torno de poder, si se quiere, meter preso por 2 años a un tipo que tiene una radio y que todavía no tiene su licencia? Sí, mirá, está en discusión en el Congreso, no fue aprobado todavía, es decir, acá también en las cámaras empresariales han reclamado muy fuertemente la penalización de la radiodifusión clandestina, claro. O de la radiodifusión, digamos, no legal, y la otra cuestión que reclaman también fuertemente es, por ejemplo, la penalización del robo del cable, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, de los famosos colgados. Sí. Hasta ahora el Congreso no ha aprobado, estuvo a punto varias veces de hacerlo. Esto implica, digamos, que quienes hagan estas cosas pueden ser condenados penalmente, es decir, con pena de prisión. El Congreso hasta ahora no lo ha... tiene media sanción en ambos casos, pero no está aprobado, con lo tanto no está vigente ni en funciones. Aquí, evidentemente, hay presiones fuertes para que eso se sancione, pero también es cierto que provocaría una respuesta política tan fuerte que hasta ahora no ha sido aprobado, ¿no? Guillermo Mastrini, docente de Políticas y Planificación de la Comunicación en la UBA, en la carrera de Comunicación Social. Muchas gracias, por los detalles, ¿no? Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Bueno, hablábamos ahí un poco... La reportera, una máquina de noticias. Faltan 17 minutos para las 8 de la noche. Seguimos con la edición especial de La Reportera de las elecciones porteñas. Otra vez en comunicación estamos con Marcos Salgado desde el Comité Capital de la Unión Cívica Radical. Sí, Sofía, buenas tardes. Estamos, efectivamente, Comité Capital de Unión Cívica Radical. Aparentemente, en estos momentos, De la Rúa se está asomando al balcón, un balcón... el balcón del primer piso del Comité Capital, que ya está repleto de periodistas y de dirigentes del radicalismo. Podemos verlo al candidato a estatuyente, Miguel Ángel Inchausti, y también se hicieron presentes en el primer piso otros dirigentes nacionales del radicalismo, como Leopoldo Moró, y también el que fuera intendente de la capital federal, Facundo Suárez Lastra. También lo pudimos ver a Federico Storani. Marcos, ¿llegó mucha gente ahí en las afueras, digamos, por decirlo de alguna manera, del Comité Capital? Se sumaron alrededor de unas 100 personas, a las 100 que estaban desde las 6 de la tarde, podemos hablar entre 200 y 300 personas. Ajá. Es un lugar estrecho, y mucho más teniendo en cuenta que hay camiones de exteriores, grandes camiones de exteriores de los canales de televisión, que limitan bastante el lugar. Acaban de decir aquí por los parlantes que le piden a los simpatizantes del radicalismo que se han dado cita en este lugar y que estaban expectantes, esperando la palabra de Fernando de la Rúa, que se trata directamente al obelisco, porque el intendente, virtual intendente electo de la capital federal, no va a hablar desde aquí, desde el balcón, que era lo que se esperaba. Los militantes que están aquí abajo le reclaman a De la Rúa que se acerque al balcón y que en todo caso haga lo que típicamente se hace en estos casos, que es hablar o saludar a la militancia desde el balcón. Pero bueno, aquí vuelven a repetir por los parlantes que no va a hablar. Y aquí Fernando de la Rúa. Bueno, de todas maneras están a 8 cuadras del obelisco, que se trasladen. Algunos empiezan ahora a moverse, quizás algo desilusionados, porque esperaban verlo a de la Rúa. Lo que marca esto, podemos decir, idas y vueltas. A nosotros nos habían confirmado algunos dirigentes del radicalismo que efectivamente sí iba a hablar desde el balcón. Incluso Miguel Ángel Inchausti se acercó al balcón, ya está esperándolo, en cierta forma, de la Rúa desde hace un rato. Lo que marca esto y lo que pudimos apreciar es una gran desorganización de la Unión Cívica Radical en este Comité Capital. Por ahí, Marcos, porque como hace tanto que nos festejan, digamos, perdieron un poco la experiencia, ¿no? El festejo es muy contenido, siguiendo los acordes de la marcha radical, pero digamos no hay otras consignas cantadas aquí por la gente. Lo que sí da la sensación en el primer piso, que es donde pudo trabajar la prensa bastante desordenadamente, es que hay como una especulación permanente de qué hacer, qué no hacer, podríamos decir un tira y afloje de los dirigentes radicales en qué es lo que, cómo siguen las próximas horas, ¿no? ¿Tuviste oportunidad, Marcos, de charlar con algún dirigente del radicalismo? Pudimos charlar con el vicepresidente del radicalismo, Pose, que se refirió justamente a la situación que se abre en el radicalismo después de este triunfo de la Rúa. Así que lo escuchamos. ¿Cómo no? Ya lo buscamos. Te digo, mientras tanto, que la gente ahora sí ya empieza a irse hacia el obelisco, respondiendo a este pedido que se hizo en el primer piso de la Unión Cívica Radical. Ahora sí, lo escuchamos a Pose, que nos decía lo siguiente sobre la situación que se abre en el radicalismo. Le da un nuevo tiempo, vuelve a ser el segundo partido nacional con 450 intendencias, 5 gobernaciones, la capital federal y una gran cantidad de legisladores. Que no se encierre en sí mismo, que no crea en el sectarismo del comité, que convoque a un gran proceso de alianza política y social nacional para derrotar al menemismo de allí. De la Rúa se instala de esta forma, digamos, a remontar de lo que fueron 3 derrotas consecutivas del radicalismo en la capital federal, se instala como un posible candidato a la presidencia en el 99. Sin duda, yo creo que De la Rúa, Terráneo, aquí entonces lo que nos decía el vicepresidente radicalismo creo que fue bastante claro, incluso hasta se subió él mismo como uno de los presidenciables en la próxima elección del 99. Lo que le puedo agregar ahora de aquí, Claudio, Sofía, es que finalmente, y bueno, en función de estas idas y vueltas que marcábamos antes, los dirigentes del radicalismo, se acaba de anunciar por los parlantes que sí, De la Rúa finalmente va a hablar desde aquí a los militantes radicales que están en Tucumán a 1600. Esperemos que cuando asuma la jefatura de gobierno, De la Rúa sea un poco más, que tenga un poco más de decisión, ¿no? Sí, sí, esperemos, por el bien de todos. Bueno, acá siguen los aplausos, pero te digo que el trabajo en el primer piso, donde está el balcón y era la sala de prensa, es bastante complicado, así que calculo que De la Rúa tardará unos minutos en llegar a un balcón que incluso amenaza en no estar en las mejores condiciones. Recién escuchaba algunos militantes radicales que temían por la seguridad de sus dirigentes viendo este balcón desde abajo. Seguramente no será para tanto, pero bueno, aquí lo que se espera es la salida al balcón de Fernando De la Rúa. Marcos, ¿hay alguna estimación ahí entre los dirigentes del radicalismo de cuántos destituyentes han logrado? Los dirigentes del radicalismo toman una de las encuestas a boca de urna que circulan por aquí, que hablan de una diferencia del 6% entre Fernández Mejide, que se ubicarían en primer lugar, y Miguel Ángel Inchausti. Con un 6% de diferencia contra un 10 de lo que hablaban otras encuestas a boca de urna, cambiaría levemente la composición de la... Pero bueno, es un tema del que los dirigentes radicales no quieren hablar demasiado, quieren hablar más bien de haber triunfado en la lucha por la intendencia, ¿verdad? Así que todavía hay oficialmente datos sobre cómo especulan que quedará compuesta la Asamblea Estatuyente. Bien, Marcos, entonces vamos a ver qué es lo que pasa con De la Rúa. Ahora, ¿qué es lo que dice? Sí, si quieren nos volvemos a comunicar cuando efectivamente De la Rúa esté en el balcón. Perfecto, Marcos. Hasta luego. Hasta luego. La reportera, una máquina de noticias. Faltan 10 minutos para las 8 de la noche. Reiteramos cuáles son los datos. Se mantienen los porcentajes de las encuestas a boca de urna que teníamos hace casi dos horas cuando terminó concretamente la elección. Estamos tratando de localizar algún dirigente o candidato del Partido Justicialista. Estamos llamando a los distintos teléfonos. Mejor dicho, de los aparatos, no, sí, teléfonos celulares, uh-huh. Y en todos o hay contestador o da ocupado o está desconectado. No podemos lamentablemente encontrar a ningún dirigente del Partido Justicialista. En el Comité Central, podríamos decir, del Partido Justicialista, no contesta a nadie. Tampoco no contesta nadie. Una lástima. Pero por lo menos tenemos grabado a el vicepresidente de la Nación, Carlos Rucauf, y candidato a primer estatuyente, podríamos decir ya estatuyente, uh-huh, en la Asamblea, Carlos Rucauf, cuando votaba esta mañana en la capital federal. En primer lugar va a ser una ciudad autónoma y en consecuencia va a tener muchas posibilidades de sacarse de encima lacras en materia de funcionamiento que implica no tener la autonomía. Luego deberemos todos colaborar con quien le toque ser intendente para que pueda gobernar lo mejor posible y no que las diferencias políticas obstaculicen a quien tenga que gobernar. Este era el vicepresidente Carlos Rucauf cuando votaba esta mañana. El PJ, en la lista para estatuyentes, obtuvo el 14,9%. Rucauf iba a la cabeza de esa lista. Suponemos, por supuesto, que ha entrado el Partido Justicialista, obtiene de esta manera 9 estatuyentes en la Asamblea. Faltan 7 minutos para las 8 de la noche. Estamos con 8 grados, 8 décimas de temperatura y una sensación térmica de 4 grados. Volvemos a la música NG La Banda, Los Sitios Enteros.